jurídica, teoría jurídica. Tenemos que ser capaces de elaborar proposiciones prácticas que son el puente entre los hechos y la teoría jurídica y finalmente asociar cada proposición práctica a la evidencia o medio de prueba que nosotros tengamos disponible. Y además, si quieren agregar más en esta metodología de trabajo, agregar un espacio relativo a la forma en que van a presentar esa evidencia. ¿Y el cuadrito se acuerdan que lo hicimos en la clase? Y mandamos una foto por el grupo. Así que de eso se va a tratar su teoría del caso. Pero es cuando se tendríamos que hacer ese cuadrito. Y eso se lo enviamos al día. Caballero, no nos va a querer ver. Del hecho concreto que esté sometido, revisen bien ahí qué tipo penal van ustedes, dependiendo de quién estén, los elementos que tengan y lo traducen al lenguaje de hechos, revisen los detalles, las circunstancias que comisión revisa la participación criminal, revisa si es que concurre en opinión de ustedes alguna circunstancia modificatoria o no, etc. Pero todo, estas circunstancias tienen que decir relación entre los hechos y su teoría jurídica, porque acuérdense que la proposición fáctica es eso, es el puente, es lo que comunica ambas posturas. ¿Ya? Creamos aquí varias y tienen que crear tantas como medios de prueba tengan disponibles para poder probar cada proposición fáctica. No, al contrario, creo más proposiciones fácticas que los medios de prueba que tenga disponibles. ¿Ya? Bueno, y acá evidentemente pueden ser fuertes o débiles dependiendo de su capacidad para satisfacer el elemento legal. Una muy fuerte va a ser el ADN en una acción de reclamación de filiación versus una prueba testimonial. ¿Cierto? La prueba. Y finalmente, ¿qué es lo que es nuestra teoría del caso? Y ahora, nuestro alegato de apertura. Que esto ya son cosas distintas. Lo que más me interesa es que eso lo tengo claro. Me he sido majadera en insistir esa parte. Una cosa es la teoría del caso, que tiene sus cuatro elementos, que justo que ustedes no estuvieron en la clase pasada, pero en la clase pasada hicimos un cuadro, que mostramos hechos, teoría jurídica, proposición fáctica, evidencia. Otra cosa es el alegato de apertura. En el trabajo usted tiene que hacer las dos cosas. Alegato de apertura, sí, es la primera exposición de los hechos al tribunal. El tribunal no conoce los hechos, entonces ustedes tienen en su esquema estratégico, en su teoría del caso, el tribunal no los conoce. ¿Por qué? Ese esquema que ustedes hacen, lo conservan ustedes. La primera aproximación del tribunal va a ser cuando ustedes le presenten la teoría del caso, este resumen de los hechos. ¿Y qué es lo que constituye, por qué y qué es lo que le voy a probar al tribunal? No voy a detener este texto porque lo vimos al principio de la clase, ¿cierto? En una forma más dinámica con el caso práctico. Primera oportunidad para presentar la teoría del caso al tribunal. Esa es la importancia. ¿Se acuerdan del video que vimos? De este abogado que no tenía una buena oratoria, que no podía expresarse bien porque tenía una limitación al momento de hablar, como una persona que era tartamuda en un video que vimos en una película, un abogado, y en definitiva no lograba expresar bien sus ideas. Aquí está, por eso es la importancia, nosotros aquí tenemos que tratar de lograr una predisposición favorable al caso, y ahí tiene un rol muy importante que decir desde nuestra presentación personal, del lenguaje que usamos, la forma en que hablamos. ¿Y qué es lo que le contamos al tribunal? Tenemos que tratar de convencer en este relato persuasivo a las personas que finalmente van a resolver. El alegato de apertura, esto lo vimos la clase pasada. Quiero volver a detenerme sobre uno de estos casos, pero evidentemente no es un alegato político, no es emocional. No voy a hablar de retórica o oratoria, la idea no es que de palabras rimbombantes ni nada, tampoco voy a concluir cosas, no voy a dar opiniones personales. Esta parte es importante. No voy a exagerar bondades, no voy a prometer más de lo que tengo. Porque lo más importante, y también lo vimos, es nuestra credibilidad. Nosotros tenemos que ser creíbles como abogados litigantes. No podemos perder eso ante ningún tribunal, ante ningún caso. Nuestra credibilidad es muy importante. Elementos estratégicos también lo vimos, los jueces no conocen el caso ni lo han visto nunca. Importancia del primer momento, tema y resumen y humanizar el conflicto. ¿Cierto? Lo vimos también en este caso que vimos al principio. Esta persona, ¿cómo es que le llaman? Lo noté por acá. Desprecio absoluto de la vida humana, la muerte de una persona, las circunstancias que lo comete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que vimos antes. La credibilidad de mi teoría del caso y personal. Ojo, porque yo no le voy a prometer al tribunal más allá de lo que yo puedo probar. Ahora, que lo pruebe o no lo pruebe, no va a depender de mí, va a depender en definitiva de lo que pase en un juicio oral que tiene carácter procesal y que eventualmente la contraparte podría quizás votar mi o afectar la credibilidad, por ejemplo, de mi testigo estrella. Podría pasar. Sin embargo, yo ese testigo lo voy a tener, lo voy a presentar. Y lo más importante es que yo cuide siempre mi credibilidad, tanto de la teoría del caso como desde el punto de vista personal, como abogado litigante. Por eso, no exagerar la prueba y anticipar debilidades. Lo de anticipar debilidades, igual que lo vimos con ejemplos que me parece que a todos les quedó más o menos claro. ¿Qué aspectos específicos a considerar? Identificar el alegato de apertura, la descripción de la escena, la descripción de los instrumentos. Hay que tener que ver lo que tiene que poner su alegato de apertura. Circunstancias, temas, hechos y peticiones al tema. Y apóyese también en la elaboración del alegato de apertura del texto. El texto que mandamos, que lo tienen todos, está arriba y también está en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahora entonces vamos a dedicar el segundo bloque a que comiencen a preparar su teoría del caso. Así que reúnanse con quien les tocó, ya los tienen identificados, ¿cierto? Aprovechen el tiempo. Ahora. Y aprovechen que voy a estar acá para que pregunten las dudas que tengan. Gracias. ¿Qué está ahí nomás? Sí, veamos la fe y después la parte del Thank you. que no se nos ha dado la descripción. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?